Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. Queremos Halloween, queremos Halloween, dulce o truco. Bienvenidos al Saga Podcast. En esta noche de 31 de octubre me acompañan... La Maldad. Buenas, buenas. Kung Fu Man. Saludos a todos. Camote Esferonte. Hola, está muy lejos, amigo. Matt Madrazos, porque Cosita es muy goloso. Hola. Doctor Gil. Bienvenidos, ánimos del inframundo. Graf. Hola, aquí estamos saturados de azúcar por los dulces de Halloween. El día de hoy, como lo prometimos en el podcast de las Tortugas Ninja, hablaremos de las armas medievales. Comenzaremos en el Japón feudal, donde por la necesidad de una guardia especial que protegiera al emperador, nacieron los samuráis, maestros de la katana. ¡Ah, chingá! ¿Y eso qué fue? Viene de la parte de arriba. Sonaba como cadenas y pasos. No manches, ya oigo pasos en la azotea. ¡Huevos! ¡Ya se fue la luz! ¡Pero sigue trabajando la compu! No seas pendejo, güey. Es laptop, tiene pila. Oigan, algo está bajando por las escaleras. Apunten las luces de sus celulares para allá. ¡No mames! ¡Es la vieja de la maldición! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que esta vieja quiere es que la violen, cabrón. Pues no estaría mal. Al fin es japonesita. Unos lentecitos y... Nel, yo zafo. Es como un 3. La neta no está chida. Entonces métele un madrazo. Así como lo hizo mi cuate Demon Supernatural, güey. Miren, sí sirvió. Ya ni se mueve. No mamen, miren, no venía sola. Algo más está bajando también. ¡Córranle! ¡Es el puto de Siga la Morsa! Unos minutos después... Oiga, no mamen, tenemos narrador. Espera, ¿corriste con todo y la pinche Graf? A huevo, y también me traje los micrófonos. El podcast debe continuar. Ya, ya para el coche. Creo que ya se quedó atrás. Pinche güey feo. No mames, hasta me cagué nada más de verlo. ¿Eh? ¿Y dónde estamos? ¿Quién es ese güey de chamarra roja? Igual parece maricón. Es el zombie de MJ. ¿El zombie de Mary Jane Watson? Pero ella no tenía zombie. Spider-Man se la comió junto a la tía May. No, pendejo. El zombie de Michael Jackson. ¿Qué no ves que ya empezamos a bailar? Además trae a todo el ballet de zombies atrás de él. Oye, sí, bailamos. ¿Y por qué lo hacemos? Yo qué sé. Es por tradición. O puede ser parte de los poderes sobrenaturales de Michael Jackson. ¿Qué más da? Déjale disparo. ¿Y de dónde sacaste la pistola? Esto es un podcast. Si tenemos el sonido, el mundo interpreta como que tenemos el artefacto. Mira, ahora le echaré una bomba al resto de los zombies del ballet. ¿Ven? Y ahora para mi siguiente acto, sacaré una mujer sexy de mi gorra. Hello. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Mata! ¡Churros de mota! ¡Garros! ¡Tabaco! ¡Vuelo a tabaco! ¡Ah, me comen! ¡Oh, no! ¡El zombie del monito color de rosa ha matado a Matt! ¡No! ¡Matt! ¡Llévame a mí! ¡Soy un viejo! Ha de haber sido por su rico olor a tabaco. I want your brains. ¡Ahí vienen más! ¡Rápido! ¡Huyamos! Si hay algo que me ha enseñado Resident Evil es que los zombies no corren. A menos que estén infectados con las plagas. Y entonces son zombies pensantes, fuertes, mamados y peligrosos. En dado caso, no importa mucho que corramos, ya que nos alcanzarán sin duda alguna. ¿Qué? Existe la posibilidad de que corramos más rápido que ellos. Somos jóvenes y en plenitud de los mejores años de nuestra vida. ¿Se te olvida que somos geeks? Ya valimos madre. Yo les dije, si tenemos un sonido nos podemos salvar. Yo tengo un sonido de portal misterioso. No mames, ¿de dónde nos lleva esa madre? Y yo qué sé, eso solo puse desde la lab. Además, ¿es eso o los zombies? ¡Puto el último! Los sagas intrépidamente, por no decir a lo pendejo, se arrojaron al portal misterioso que sacó Kung Fu Man. ¡Puta madre! ¿Dónde estamos? Bienvenidos al infierno. Abandonen toda esperanza, pues esta noche les presentamos a DJ Macario. ¡Ah, chinga! El infierno es un antro. Siempre me lo imaginé como en esa pinche película de Bendito Infierno. Sí, es una basura esa película, pero se ve buena la ambientación. ¿Cuánto engendro? Se me hace que eso no es ni antro ni infierno, es una TNT. Sí, parece mercado. Qué lejos están esos días de las convenciones auténticas, como los de la MESIF. Ay, buenas noches, caballeros. ¡Cabrón, el Anubis! De veras tienes cabeza de perro, canal. ¿No eres tú de otra mitología, güey? Subcontratación. Ah, bueno, eso lo explica todo. Permítame asegurarles que se encuentran ustedes en el infierno. El club dijo wow. Y aunque sus membresías son algo seguro en el futuro, wow, aún no es tiempo de que lleguen aquí. Así que tendré que pedirles que se marchen. Get the fuck out of here, wow. Pinche Anito, relájate, güey. Vienen conmigo, yo respondo por ellos. ¿Van madrazos? ¿Qué demonios haces aquí? ¿No ves que me tragó el pinche zombie del mono rosado? ¡Pendejo! ¡Chale! ¿Una mordidita o dos? No aguantas nada. Yo lo que te estoy ahí reclamando del zape que me diste, güey. Ya me voy. Pero te acabas de morir hace apenas unos minutos. Tu precario entendimiento del tiempo y el espacio de la vida y la muerte. El infierno no sigue ni la continuidad real ni la del podcast. Le vale verga. Ese es poder que no puedes comprar. Los sagas entonces fueron a la mesa de Matt Madrazos, quien rodeado de diablitas con la apariencia de Gillian Anderson en sus mejores tiempos, les contó cómo se había convertido en un respetable, poderoso y brutal líder de la mafia infernal. ¡Qué buen pedo! Oye, Matt Madrazos, ¿no puedes dar chamba? Ya ves que está bien cabrona la cosa aquí. Pues necesito una solicitud de trabajo, currículum y fe de bautizo. La llevas al edificio Volgia. 10º piso, ahí te atienden. ¡No manches! Se oye hasta el 9º infierno. ¡No! ¡En el 8º! Te bajas en el Metro Zapata. Muy buenas noches, caballeros. ¿No se les ofrece nada más? ¡Caballero ese güey! Yo soy hombrecito. No, gracias. ¿Sabes, Diablo? Te pareces mucho a una chica que conoce la maldad. Claro que conozco la maldad, si no, no sería el Diablo. ¡No, no la maldad! ¡A la maldad! ¡Este güey! Buenas, buenas. Bueno, como recordarán en Los Simpsons, el diablo siempre es quien menos te espera. ¿Sírvente aquí? ¿Té? Para los maricones. Solo tenemos Benoit Darjeeling. Me llevo a mí misma, es Gerald Mayo. Ah, sí, el güey que te demandó en los 70s. ¿No habían desechado el caso por tecnicismos? Parece que no, amigo. You have 1 minute to obey. Put your hands over your head. You have 1 minute to obey. 59, 58, 57. ¡Pinche Graf! ¡Saca la compu, güey! Necesitamos los sonidos de la fusca o el bombazo. No mamen, se le acabó la pila. Es que nomás dura como 20 minutos y no la conecto. ¡Pinches garantías piteras! ¿Y la pila de Pablo? En la chamba. Pues saquen sus celulares, cabrones, o nos van a adelantar la membresía al club. ¡Con esto van a valer madres! Así, una horda de hombres desnudos similares a Arnold Schwarzenegger empezó a masacrar a las Fuerzas Armadas de Western District, Pensilvania. ¡Qué buen pedo! ¡Ya nos los chingamos! ¡El poder del sonido forever! ¡Huevos! ¡Ta madre! Ya se salieron de control los T-800. Están destruyendo todo. ¡Pinches robots encuerados! Además están más pitudos que yo, digo, ustedes. La única salida es en el helicóptero de la Fuerza Armada de Western District, Pensilvania. ¡Diablos! Así es, ¿o tienen otra brillante idea de Rington? ¿O corremos como alma que yo llevara al helicóptero a la cuenta de tres? ¿Y por qué tres? ¿Por qué no? Uno, dos, tres. ¿Sabes manejar helicópteros? Todavía no. Voz Exi ocupa un programa de pilotaje para un helicóptero Apache AH-64. Operadora, un momento, por favor. La base de datos de virus ha sido actualizada. ¡Ah, no mames! ¡Me mandó un programa para manejar una avalancha Apache! Y así, los Sagas y el Diablo escapan del infierno plagado de Terminators en un helicóptero de la Fuerza Armada de Western District, Pensilvania. ¿Cuándo? ¡Me lleva! ¡Pinche Graf! Dijiste que sí sabías usar el GPS. Y luego, ¿qué es ese puto foco que prende y ese sonido de alarma? El que dice, fue Lenti. ¡No! ¡Qué putazo, señorades! Estoy despertando de un parecemos cruces. ¡Escuche la salud! Vaya, al fin despiertan, caballeros. Caballero ese güey, yo soy hombrecito. Ya es de noche, ¿dónde estamos? Parece una especie de costa lodosa y plagada de algas. Uy, qué culto me salió este cabrón, es una isla. Esperen, ahorita les digo dónde estamos, solo veo el GPS y... Uy, de aquí a que Graf nos dice bien, nos vamos a volver náufragos rucos. ¡Órale, qué raro! Ya se puso el cielo psicodélico. ¡Pinche maldad, quemaste moto o qué pedo! ¡Mira, en el cielo! ¡Es un ovni! ¡Es una braga voladora! Como las de Sora no, Toshimon. ¡No! ¡Es un águila! ¡No! ¡Es camotesperonte! Por eso, pendejo, es un águila. ¡América! ¿Qué haces aquí? Naufragué junto a los del vuelo 815 de Oceanic Airlines. Ah, bueno. Vean esas construcciones, todas pachecas y ominosas. Ni los albañiles de mi colonia. Mira, vamos allá donde se ve ese humo y ese resplandor rojo. Chale, pero eso solo soy yo echándome un cigarrito. No manches, me refiero allá, en lo alto de esa piedra. ¿Y la maldad? La llevas dentro. ¿O qué, muy santito? No, y en serio. Él ha estado ahí en la playa despierto, desde mucho antes que los demás, murmurando cosas extrañas y haciendo dibujos en la arena. Sí, típico en él. ¿Y también es típico que esté con esos ojos en blanco mientras murmura cosas raras y dibuja? Tulufán, tulufán, tulufán, tulufán, tulufán, tulufán, tulufán, tulufán, tulufán, tulufán. Pinche maldad. Te fumaste las algas que están tiradas en este ominoso lugar, ¿verdad, cabrón? Si querías un cigarrito, me lo hubieras pedido, güey. Sí, la neta se puso bien chemo. Mira qué cosa tan grotesca y ominosa ha estado dibujando en la arena. Es como un monstruo alado con cabeza de pulpo. Bueno, ya nos movemos de una vez, ¿no? Y así, los Saga y el Diablo se abren paso por la costa barrosa y de arquitectura ciclópea, atiborrada de algas que indudablemente debe ser la concreción palpable del horror máximo del universo. ¿Quién chingados escribió esto? Miren, ¿quiénes eran estas personas con esas máscaras? ¿Y qué rayos cantan? Sí, sí, como sea. Sí, sí, como sea. Sí, sí, como sea. Ah, chinga, ya se le bajó la borrachera a este compa. Sí, es que el doctor Hill me dio un Red Bull y sí me levantó algo. Yo creo que como que se me había bajado el azúcar de forma ominosa o algo. Por cierto, ya sé dónde estamos. El GPS marca 49 grados, 9 minutos latitud oeste y 126 grados. 43 minutos longitud sur. 49 grados 9 minutos latitud oeste y 126 grados 43 minutos longitud sur. Costa barrosa y de arquitectura ciclópea altiburrada de algas. Y el asquerosamente ridículo exceso del uso de la palabra ominoso. Ya sé dónde carajos estamos. ¿Es tu casa de la playa? ¡Corran! ¡Ya nos vieron! Parece que los perdimos. Nos dejaron de seguir al acercarnos a ese ominoso portón. Diablo, ¿es tu casa de playa o no? ¿Dónde estamos? Señores, nos encontramos en Rilie, morada de Tulhu. Es una especie de dios alienígena marino de otra dimensión, con cabeza de pulpo y cuerpo como de botarga de dragón de Reino Aventura, pero gigante. Está re feo. Ahora que lo recuerdo, el muy desgraciado me debe dinero. Debe tener si tiene adoradores religiosos, ni modo que no les esté sacando una lanita. Chale, diablo, ¿no quieres un traguito de Red Bull? Creo que a ti también te afectó la altura. Entraremos ahora. El diablo no tiene por qué tocar las puertas. Oye, diablo, ¿y si estará este tal Kulú en casa? ¿Y de casualidad no come doncellas vírgenes muy mamaciables? Digo, yo estoy dispuesto a salvar algunas de 7 para arriba. De pronto, de las profundidades de los abismos, tras las puertas, emerge el más descomunal de los horrores que habitan en la Tierra. Vaya, parece que el narrador ya agarró un diccionario. Me vale madre si estabas dormido, págame lo que me debes. ¡No! ¡No mamen! ¡Tulhu se comió al diablo de una mordida! ¡Ya valió madres el podcast! El podcast y nosotros, porque no podemos huir de algo tan grande y monstruoso. ¡Pinche Tulhu, nos vas a comer! Y no somos ni del tamaño de tu pilín. Solo hay una forma de enfrentarlo. Sagas, tenemos que ensamblar al Magna Cucamón. Y así sus mochilas se transforman en el ominoso guerrero Magna Cucamón, defensor del universo y dador de huevos. Formen pies y piernas, formar brazos y torso, y yo les arrimaré la cabeza, ja ja ja, qué pendejos. Unidad de combate, Magna Cucamón, activada. Todos los sistemas de ataque cargados y listos. Y así, la pelea entre Tulhu y Magna Cucamón se torna de dimensiones épicas y colosales. Debemos usar la técnica, no queda opción. Nel, mi mami y Egon me dijeron que cruzar los rayos era mala idea. Esa técnica no, güey. Esa solo sirve con albabiscos antropomorfos gigantes y demás golosinas destructivas. Kung Fu Man se refiere a la técnica. Ok, entonces entramos. Amigo, ¿qué pasó? Solo lo queremos matar, no marcarlo de por vida. Ya hay que proceder. También me compré un diccionario. ¡Arutimento! ¡Supesharu! ¡Mirakuru! ¡Magna! ¡Divine! ¡Sala! ¡Churro Master! ¡Esa madre se regenera! ¡Y se está levantando! ¡Esperen! ¡Hay una solución! ¡Tenemos salvación! ¿Alguien trae un espejo? Yo tengo uno, pero no es para chulearme ni nada, ¿eh? Es que me lo encontré. Pero toma, úsalo. Y Kung Fu Man, recordando lo que alguna vez vio en el video de YouTube, repite 3 veces el nombre de Chuck Norris, mientras refleja a Tulhu en el espejo. ¡Chuck Norris! ¡Chuck Norris! ¡Chuck Norris! De repente Chuck Norris aparece y mira amenazantemente a Tulhu. ¡Chuck Norris! In the eyes of a ranger, The unsuspecting stranger had better... ¡Wow! Chuck Norris acaba de matar a Tulhu con solo una patada giratoria. Patentada. ¿Están seguros? Porque yo tenía entendido que Tulhu era inmortal. Seguro está bien muerto. Miren, cuando Chuck Norris le dio la patada giratoria a Tulhu, vomitó al diablo. Diablo, ¿estás bien? ¿Cómo puede el diablo estar bien? ¿Por qué no eres una maldad normal? ¿Por qué eres rarito? Sorprendente, el cruce entre la patada giratoria patentada de Chuck Norris y el poder casi divino de Tulhu han creado un hueco en el espacio-tiempo. ¿Y eso en qué nos incumbe? Pues sí, güey, si saltamos por ahí, tal vez a lo mejor podamos regresar a casa o quizás valgamos madre, pues quién sabe. ¿Y cómo eres capaz de deducir tal cosa? Pues porque ya son como las 9, ya es hora de que terminemos de grabar el podcast. Además, ya me quiero ir a cenar, qué hambre. Yo me regreso a las mochilas, ahí se la den. Bueno, pues saltemos, no nos puede ir peor. ¿Cuántas veces tenemos que ir en picada en este podcast? Al poco tiempo después, encontramos a nuestros ominosos héroes. ¡No pinches mames! ¿En qué chingados caímos? Bueno, pero ya estamos a salvo, ¿no? ¿Y todos esos pinches enanitos qué pedo? ¡Mataron a la bruja metalera del oeste! ¡Son nuestros salvadores! ¡Estamos agradecidos! ¡Estamos agradecidos! ¡Agradecidos! ¡Agradecidos! ¡Agradecidos! ¡Agradecidos! ¡Agradecidos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por su ayuda. Uga uga pantera. Pantera. Oh, pantera, pantera. Pantera. Pantera. Pantera. Pantera. Oigan, ¿y cómo regresamos a casa? Sigan el camino metalero de ladrillos amarillo. Metal, metal. Metal, metal. Churro Master. Para mí al mago de Oz. Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no, yo soy una flor rey. Que tiene la garra de metal. Me la garra. Me la garra. Me la garra. Me la garra. Me la garra. Bueno, pues vamos, no hay de otra. Pues yo me voy a Georgia. Ahí se ven. The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was gonna find, cause he was way behind. He was willing to make a deal. When he came across that young boy playing and playing that fiddle hot, and the devil jumped up on a hickory stump, said, "Boy, let me tell you what, I bet you didn't know if I'm a fiddle player too, and if you care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play a pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, you're gonna regret, cause I'm the best that's ever been. Shiny, rising up your bow and play that fiddle hard, cause hell broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." The devil opened up his case and he said, "I'll stop the show." And fire flew from his fingertips, he rosined up his bow. And he pulled that bow across the strings and it made an evil hiss. Then a band of demons joined in and shouted something like this. John and said, well, you're pretty good, old son. Just sit down in that chair right there. Let me show you how it's done. Simon the Mountain Man, boys, run. Girls in the house with the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny's a dope, I know, child, no. Devil, just come back if you ever wanna try again. I told you once, you son of a bitch, I'm the best I've ever been.